invitarlos al open house que vamos a tener. Vamos a estar de manteles largos este viernes 22, de 5 a 9 de la noche o hasta que se vaya el último cliente, lo que suceda primero. Vamos a presentarles a lanzamiento, nuevamente se puede decir, de nuestra pickup Chevrolet S10. Tenemos varias versiones para que vayan a verlas. Este presupuesto se adapta a todo tipo de personas. Tenemos la S10 que cada quien busca. Es una camioneta pensada más que nada para el trabajo, para el uso diario también, ¿por qué no? Ambas, al 2x1, puede matar dos funciones en una. En una, sí. Así es, traemos nuevo motor con turbo, así es. Entonces viene bastante, con muchas nuevas características, traemos más tecnología también en la pickup. Y el precio es uno de los mejores en el mercado. Pues yo eso se lo puedo garantizar. Sí,